El que tiene Moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, lo tenemos, sí, acá está el señor Edgardo Moca, un aplauso. Bravo. Bienvenido. Buenas. Acá a la Radio Nacional, en vivo, para todos ustedes, Moca. Buenas. ¿Cómo estás, Moca? ¿Va? Muy bien, muy bien. El tema de hoy te lo va a plantear Alperín, que es el que está, que es el que nos dijo. Hablemos de esto. Adelante. Y a mí me pareció excelente. Yo estaba mirando hoy las portadas de La Nación y de Clarín, y el Macri aparece solo relacionado con la discusión tan trascendente ahora de si Scioli acepta debatir o no acepta debatir, un tema crucial para la vida del país, si va a debatir en claro, Canal 13 o no va a debatir. Pero digo, eso servía para tapar nada, ninguna alusión en las portadas al tema Niembro, al escándalo de Amadeo, a la reducción de los aportes que debía hacer el gobierno de la ciudad al Garraham. Entonces digo, me preocupa, por otro lado, que esté tan centrado, haya estado en los últimos días el tema de la denuncia contra Niembro y contra Amadeo, que siendo necesaria de hacer, para probar además qué está pasando ahí con cómo manejan los contratos y la guita de la ciudad, puede obsesionar a la gente con el problema de la casa, de a ver quién es el próximo corrupto, como si eso fuera la naturaleza de la política, ¿no? Entender quién es el próximo corrupto te explicara el rumbo de un país, los cambios o los no cambios, ¿no? Es peligroso, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que tiene, por empezar, como vos mismo lo decías, una importancia el asunto, porque desnuda un hecho que en realidad toca algo que es difícil de explicar, que es la cierta homologación de del espacio del macrismo con la ética y contra la corrupción. Muy curioso, por otro lado, porque la familia Macri forma parte de ese capitalismo crecido a la sombra del Estado y no siempre respetando la legalidad. Desde ya, en la época de la dictadura, donde empiezan algunos negocios de ese clan y de otros clanes conexos, no se puede hablar mucho de ética política. De manera que tiene ese lado bueno. El problema es que la lógica mediática, cuando digo en este caso lógica mediática, hablo del conjunto del sistema del mapa de medios, tiende a apropiarse de los hechos de corrupción porque tienen una espectacularidad y una popularidad que otros temas un poco más complejos y sin embargo igual o más importantes para definir el rumbo de un país, que son menos aptos para las grandes tribunas, digamos. Claro, ¿no? Vos podés contar un caso de corrupción como si fuera un policial. Exacto. Hay un sospechoso, claro, o peor, un culpable, hay un héroe. Pertenece a ese género que justifica muchas tapas, muchos programas televisivos, mucho pseudo debate, porque es un tema que no puede debatir. La corrupción no da para un debate. La corrupción da para la acción de la justicia y el castigo de los responsables. No hay un debate ideológico que se pueda hacer sobre la corrupción. En cambio, sobre la asignación de recursos al Garraham, sobre la asignación de recursos a la vivienda, a la educación y a la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, sí se puede hacer un debate político ideológico. Uh-huh. Es más, sería bueno que los debates políticos político-ideológicos no se hicieran sobre la base de montajes armados de tal manera de permitir el lucimiento de los asesores, porque parece que hay algo de eso ahí detrás de esa insistencia un poco obsesiva en relación a un debate que, tal como es el patrón que ha predominado en ese tipo de eventos, en realidad de lo que se trata en los debates es de cómo un equipo de asesores le acerca al debatidor de turno, digamos, una cantidad de argumentos, de datos, de cifras y de frases cortas, penetrantes y efectistas para la televisión, cosa de ganar un debate. El debate puede llegar a premiar a una persona que es muy buena debatiendo. No me refiero en este caso a Macri ni a Massa, ¿no? Estoy haciendo abstracción de pero esta, puede premiar hablando en general, digamos. Puede premiar la astucia, la rapidez de respuesta, sí, la simpatía, el carisma, la forma en que está vestido, la seguridad con la que habla, la expresión del rostro. Hay una cantidad de cuestiones más, de orden lo más. Lo que hacen después es preguntar quién ganó. Claro, claro. Hay un importa que se discutió. Yo no estoy en contra de que se haga, pero le asigno muy poca importancia al asunto como una institución. Yo creo que legislar sobre un debate político de candidatos como si tratara de una institución o montar alrededor de eso una gran discusión política es propio de quien no tiene muchas otras cosas para poner en el centro de la escena. Porque mientras tanto, Mientras tanto, estamos asistiendo a una escena donde la verdadera campaña electoral gira en torno a los hechos de gobierno. Acá hay un gobierno que sigue gobernando, se acaba de aprobar la constitución de un pool de participación estatal en las empresas privadas a partir del ANSES, se están ampliando derechos, se sigue incidiendo en la distribución del ingreso en situaciones mundialmente críticas. Todo eso es la campaña electoral, es el tronco de la campaña electoral, porque claro, alrededor de eso que está pasando es donde toda la sociedad quiere saber si los candidatos van a seguir en la dirección que se está yendo o van a cambiar, que es en definitiva la gran pregunta de estas elecciones. Ahora, si está el caso de Niembro, el caso Amadeo, yo creo que está muy bien que se investigue, está muy bien que se denuncie, está muy bien que la legislatura porteña insista ante la visible indiferencia, una indiferencia bastante deliberada por parte del gobierno de presentar pruebas y de presentar cosas que avalen la supuesta inocencia del gobierno. Yo lo digo de un modo muy muy categórico. Si Macri tuviera un solo papel que mostrara una encuesta que Niembro hizo sobre el tema de la basura, para decir algo de las toneladas de contratos que se firmaron, algo de algún contrato que exprese algo que se hizo, o un precio alternativo al que presentaba la empresa usina de Niembro, un presupuesto alternativo que perdió en una competencia limpia, se termina el caso automáticamente. Si lo tuvieran, está claro que lo hubieran presentado. Está muy claro que contra lo que se está diciendo no tienen nada para decir. Las últimas declaraciones de Macri son patéticas porque dice, le aviso al gobierno que no voy a contestar nada de la campaña sucia que está haciendo contra mí. Sí. Eso es lo que está haciendo, no es ninguna novedad política. Si le preguntan en todos los idiomas, ¿qué pasa? El tipo dice, no, eso es una campaña sucia y no sale de ahí. No, quería decir, ahora todos queremos hablar. Y tiene que hablar Moca. Porque para eso te habéis dicho. Salvo porque me pagan. No, hablando de estas cuestiones de la corrupción del PRO, que no son lo más grave del PRO, digamos, no es que uno lo preocupa el PRO porque hay corruptos, pero sí en estos casos habla mucho de qué es el PRO, porque esta corrupción, son casos de corrupción que están fabricados para sacar guita, para pagar medios, para hacer política en los medios, que habla mucho de la antipolítica de este partido, donde no viene. No hay militantes, no hay tipos que no pegaron en su perra vida, pegaron una ficha en una pared, y lo que hacen es chorrearse la guita del Estado cuando llegan y te compraron un periodista. De todas maneras, y tomando el tema de los medios, yo diría que hay una cosa que quizás no se pueda tildar de corrupción, y sin embargo es extraordinariamente central de la política del macrismo y de la política de los grandes medios de comunicación, que es una colusión de negocios y política muy evidente entre Macri y el grupo Clarín y el diario La Nación. Si uno... Yo creo que eso no se debe al desvío de una veintena de millones, aunque la veintena de millones no es poca plata, pero si uno ve, por ejemplo, los negocios con los que se favorece a Fivertel, los negocios del Wi-Fi en la ciudad de Buenos Aires, donde todos están a cargo de Fiverr, eso es el grupo Clarín. Entonces, yo digo que el macrismo tiene una centralidad y un blindaje decidido en los medios de comunicación, no porque le haya pagado los chivos a Niembro, eso forma parte de cierta atención, de cierto gesto de cariño con un hombre que ayuda, es un tipo que está con ellos, Niembro está con ellos. Por supuesto que lo cortés no quita lo valiente, y aparte de ayudar a una causa política, el tipo cobra sus pesos de manera ilegal. Eso es un hecho irregular y de corrupción. Ahora, después hay una cuestión estructural, que es cómo el sistema de medios dominante está jugando en la política argentina, no con 20 millones, con muchísimos miles de millones de pesos puestos en la política, puestos para inclinar la voluntad popular en una dirección favorable a sus intereses, ¿no? Yo veo un peligro adicional a esto, insisto, en el tema de obsesionarnos con la corrupción y los corruptos, que consiste en que nos lleva, ¿a qué nos lleva a seguir obsesivamente esos temas? Nos lleva a ver en términos de este es un deshonesto, el otro es honesto, este es un sucio, corrupto, el otro no. Y esto te deriva hacia una mirada de la política en términos morales. Sí, sí, sí. En la política sería un tema de conseguir los tipos honestos. Viste que a veces la gente dice, Bueno, con que conseguir un tipo honesto para gobernar el país, no pido más. No, sí que pedir, tenés que pedir. El tipo honesto, es decir, la moralización de la política, disfraza, oculta la naturaleza de la política, que es la lucha por el poder, la lucha de intereses, los proyectos enfrentados que hay, al servicio de quién. Queda, todo eso queda oscurecido, pensando en a ver si hubiera un tipo decente que nos gobernara, ¿no? Sí, y además en ese pseudo saber vulgar que al que vos te referís, hay algo que viene aparejado a eso, que seguramente todos lo hemos escuchado, que es la idea de si tiene plata no va a robar, sí, ¿no? Esa es otra cosa típica, que va al lado, ¿no? Típica frase. Y en relación a lo que vos decís de la moral, a mí me parece que hay una moral política. Y que creo que vale la pena poner los focos sobre la moral política. La moral política tiene que ver con la relación entre lo que hace la política y el bien común. Ajá. Digamos, el caso de Garrahan es un caso de, si uno quiere mirarlo desde ese punto de vista, es un caso de inmoralidad política, porque se usa el poder en función de intereses que no son los de la sociedad y sobre todo no son los de los sectores más vulnerables, y en lugar de redistribuir de forma progresiva a favor de los más vulnerables, se redistribuye a favor de los ricos, que es lo que hace el gobierno de la ciudad sistemáticamente con su política de construcción inmobiliaria, de negocios, con todo eso es un aparato de redireccionamiento de la plata de abajo hacia arriba el gobierno, y eso es profundamente inmoral. Por más que ninguno de los funcionarios del PRO se quedara con un peso que no es propio, la política se vuelve inmoral cuando traiciona y cuando vulnera el contrato social, parafraseando a Rousseau, que une al funcionario, al dirigente, al hombre de Estado con la sociedad que lo vota. La ruptura de ese contrato es inmoral por esencia. Aunque el tipo no tuviera ninguna mancha. Así es. Otra cosa es el juicio. La diversidad del juicio sobre la política de un determinado gobierno. Todos los gobiernos tienen derecho a inclinar la política en una dirección u otra, siempre que esté en correspondencia a la promesa, en correspondencia al compromiso con lo que verdaderamente hace. Ahora, tengo que decir, quizás como atenuante del grupo del partido que gobierna la ciudad, es que la retórica del PRO, a pesar de lo antipolítico y de lo lavado y del ocultamiento sistemático que hacen de sus fines, yo creo que a esta altura nadie que tenga un compromiso con la mirada sobre la ciudad de Buenos Aires puede negar los intereses de clase que defiende el gobierno de Macri. Y si se lo vota y gana, tiene dentro de la ley un espacio para aplicar esa política. Eso tenemos que ser conscientes, de que el macrismo no ganó una sola, ganó ya dos elecciones, sí. Y que la elección que ganó la hizo después de un periodo de gobierno donde hizo esta misma política, donde se vaciaron los lugares públicos, donde la educación pública decayó, donde la salud empeoró muy visiblemente. Y bueno, hay un sector de la sociedad porteña que... fueron tres elecciones, ¿eh? Las dos de Macri... Efectivamente, la tercera, es el tercer periodo que empieza ahora, perdón, sí, es justa la corrección. Entonces, yo creo que ahí hay un tipo de contrato político que es preocupante y que tiene que ver con los efectos de una reconfiguración cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires siempre fue de alguna manera una reserva de sentido común anti-trabajadores, anti-peronista, pero también hay que decir que dentro de ese sentido general hubo en la década del 90 expresiones de cierto progresismo, seguramente muy incompleto y seguramente frustrado en muchos aspectos, y quizás esa misma frustración está influyendo en el estado de opinión de la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que ahí tenemos un desafío que creo que es independiente de este o del otro periodo, pero que no se puede dar por sentado, no se puede dar por perdido un territorio que tiene una reserva intelectual, cultural, política y una tradición de lucha como es la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí hay que recuperar. Ahora, yo pondré el acento en que es errática la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos Herman González en otro tiempo, ¿eh? El único caso, por otro lado, un peronismo triunfante en la capital. Sí. Herman González, nada menos, ¿no? Hombre bien del riñón, casi hermanastro, creo, de Carlos Menem, ¿no? Eso decían. ¿Ah, sí? O sea que los votos... Sí, también Cristina ganó la elección del 2011 en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es muy errático. Sí, también estuvo Aníbal Ibarra, pero estuvo Grosso, estuvo De la Rúa. pero ahora voy a hacer una pequeña tanda. Abella, dale, ¿es un minuto? Un minuto y seguimos conversando acá con Edgardo Mocca. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bien, acá estamos con Edgardo Mocca y no sé de qué estaba hablando porque en realidad nos pusimos a contarle lo que nuestra charla con Burgwald hoy que hablaba de esto de las... En realidad de lo que uno... A ver, yo me crié en una casa donde mi viejo era de los que decían ante cualquier cuestión conspirativa o de bueno, está la embajada yanqui, mi viejo era de los que decía... ¿Vos te crees que en Estados Unidos les interesa lo que hagamos nosotros acá? Están en otras cosas más importantes. Y la verdad que uno empieza a descubrir que no, que están en cosas muy importantes y es que estas cosas también les parecen muy importantes. Porque y que ponen de hecho, plata ponen importante. Mucha guita, claro, yo decía lo mismo, ponen guita, o sea, acá no hay conspiración. No, pero además si plata, no le interesara, no sería un imperio, entonces. No, y además que está documentado ampliamente el interés, la política de... De la doctrina de seguridad nacional, la instrucción de los militares golpistas, todos los golpes de Estado están reconocidos, se reconoce siempre después que se desclasifican los documentos, o sea, una década después, pero siempre se sabe, después de la desclasificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos apoyó cada uno de los golpes de Estado en la Argentina y en todo el continente y en todo el mundo, digamos. Permanentemente, ¿no? Se rusan. Eso es así. Después hay... un accionar que en los últimos años ha ido evolucionando en líneas generales, del adiestramiento de generales golpistas a la promoción de un cierto ámbito institucional llamado organizaciones no gubernamentales. Algunos mal pensados la llaman organizaciones neogubernamentales porque tienen gobiernos que ponen la plata con las cuales trabajan. Suelen ser mediatizaciones del interés de Estados Unidos. Si uno sigue, por ejemplo, la trayectoria de Laura Alonso, por ejemplo, se da cuenta de que Laura Alonso es una persona sólidamente arraigada a los intereses del país. Ahora, hoy no me... de este, sino del otro. Y esto claro, por no hablar de los economistas formados... Ahora, hoy algún oyente que son... enfermos, tan enfermos fanáticos como yo, algunos, y se preguntaban, yo también me lo preguntaba, pero yo no había dicho nada, ¿cómo es posible que uno tenga que bancarse esta situación? Si uno lo pone al revés, si uno diría, bueno, Argentina tiene una ONG en Estados Unidos para tratar de cagar a Obama, ¿sabes cuánto tarda de meterte a preso a todo el mundo? No, sí. 8 segundos. Claro. Ahora, acá convivimos con esto, sabemos... ¿Y por qué convivimos con esto y sabemos? Bueno, son las asimetrías que nos toca sufrir. Claro. Un caso típico de distinta vara. Las asimetrías. Yo me acuerdo una frase que se le atribuye a Néstor Kirchner cuando no me acuerdo cuál de los conflictos, supongo que fue la primera renegociación de la deuda ya por 2004-2005 y entonces llamó a una reunión con amigos de actividad política y dijo, acepto todas las sugerencias salvo invadir a los Estados Unidos, dijo Néstor. Esa no estoy en condiciones de discutir. No, las asimetrías y la cultura hegemónica que claro. También te hace entrar, brindar consenso a que bueno, las cosas son así, ellos son poderosos y es inevitable. No, claro, mucha gente lo piensa de ese modo. No, pero la asimetría consiste principalmente en la penetración cultural de esos valores y de la identificación de los Estados Unidos con los valores de la libertad y la democracia. Ese es el gran fraude ideológico del siglo XX mundial. Si uno lee la historia, ¿cuáles han sido las fuerzas que intervinieron países, que declararon guerras de intervención, que asolaron, que tiraron la bomba atómica? ¿Cuál fue el único país que tiró la bomba atómica, A partir de Hiroshima. Dos. Digo, que tiró dos. Digo, no, dos. Ah, sí, sí, dos. Y que te tiran. No, pensaba que había otro país. No, tiran así, te tiran el nombre de Tocqueville, entonces es como la cuna de la democracia. Bueno, lo que pasa es que Tocqueville habla de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Claro. Y si bien uno puede discutir con Tocqueville, no está hablando de la sociedad imperial. Pero digo, no está hablando de la capital del imperio. Como madre de la democracia a Estados Unidos, asociándolo con esa mirada de Tocqueville. Bueno, Jorge, lo que pasa es que la revolución revolución, la revolución de independencia de las colonias británicas en América es una revolución de democrática profunda. No, no estoy diciendo que Tocqueville pensara mal la democracia. No, digo sí, entiendo. Que queda pegado el imperio a la democracia a través claro. de Tocqueville. Que no, la... claro, y aparte no, le sacan... Si Tocqueville viviera... Sí, le sacan, le sacan el jugo, le sacan el jugo a un a una cosa que hay que reconocer que es un triunfo en la Guerra Fría, digamos, frente a un sistema que se, también se presentaba como democrático, pero en el cual, digamos, que perdió la emulación histórica, y a partir de que perdió la emulación histórica, el mito creado alrededor del comunismo sufrió un golpe que termina fortaleciendo... ¿Qué es la emulación histórica? La emulación con Estados Unidos en los términos del capitalismo. Es decir, la Unión Soviética pierde con Estados Unidos la batalla en el terreno de la productividad, sobre todo en el terreno de la productividad que facilita el acceso de masas a los bienes de consumo. Es decir, pierde una competencia que está organizada alrededor de los valores que la otra potencia había impuesto. Perdió la batalla cultural. Perdió la batalla cultural, por supuesto, perdió la batalla cultural. La promesa de un nuevo hombre, que siempre hay que tener cuidado con esas altisonancias, digamos, terminó siendo un nuevo hombre que quería los artículos de consumo que abundaban en Estados Unidos y era muy difícil fabricar a la Unión Soviética en condiciones en que había que poner mucha plata para defender el territorio. Esto también hay que decirlo, el otro día lo decía bien un oyente, para defender el territorio de las múltiples amenazas y de las múltiples provocaciones norteamericanas. Digamos, la historia de la emulación entre Estados Unidos y la Unión Soviética probablemente estemos en mejores condiciones de escribirla hoy que cuando cayó el muro, porque cuando cayó el muro hubo una especie de avalancha cultural, no casualmente. Nosotros estábamos viviendo los primeros meses del gobierno de Menem, y también Perú y un montón de países de América Latina estaban justamente empezando a transitar la era de las reformas neoliberales. Esa conjunción entre lo que pasaba en el mundo y el derrumbe del campo soviético, del campo socialista, produjo un verdadero terremoto en las conciencias. Claro. Y ese terremoto no es un terremoto que se diluya en unos pocos años. Todavía pesa, todavía hay personas que, si uno le dice qué fe que le tenés al capitalismo en medio de esta crisis, te dicen, ¿y a qué crees que le tenga fe? ¿Al comunismo? Entonces, esa especie de pensamiento binario, de que no se puede pensar en términos de independencia nacional, de progreso con un rumbo determinado nacionalmente, sino que cualquier cosa que sea anticapitalista converge en una especie de demonio que es comparable a la decadencia soviética. Eso se va diluyendo, se va diluyendo. Y claro. Cuba ayuda mucho a diluirlo eso. Uh-huh. Uy, no tuvimos tiempo de hablar del Papa en Cuba. El Papa en Cuba es un gran tema. Pero ya lo trataremos. Ya lo trataremos. Ya lo trataremos. Volveremos a Cuba. Pero es un gran triunfo, nuestro, ¿no? De la América grande, de la patria grande, lo que está sucediendo en Cuba, la inclusión de Cuba en la agenda mundial con pleno derecho y sin pagarle tributo a nadie, y el hecho terrible de que Estados Unidos, que obligaba y chantajeaba a países para votar en contra de Cuba por el tema del supuesto régimen de falta de libertades, termina siendo el que protagoniza esto con el Papa y con... Lo que muestra que la historia no se repite, siempre depara infinitas novedades. Se repite, en todo caso, transformada. Se repite con otras formas. Pero siempre tiene novedades. Siempre tiene novedades. Eso, por suerte. Moca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alpe, Carlita, demás, y chicos, hasta mañana entonces. Nos vemos mañana, viene el informativo, sigue la programación de Radio Nacional. Rimavicio, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, besos argentinos, seamos mejores. Chao.